Esto se llama Fiero desde que nací. Lo canta el tío. ¡Vamos todas las palmas arriba, loco! Quiero, quiero, quiero, me dicen fiero desde que nací. Quiero, quiero, quiero, me dicen fiero, así voy a morir. Quiero, quiero, quiero, me dicen fiero desde que nací. Quiero, quiero, quiero, me dicen fiero, así voy a morir. Mis padres nunca me reconocieron. Allá por los 60 me parieron. Correte que llegó acá el más fiero. Siempre me tuve que bancar y que me digan pegas. Y olor a vino puro, más puro. Que tengo los ojos colorados de tanto tirar humo, más humo. Todos se reían de mí. Me veían cara de gil. Pero ahora se quieren matar. El más fiero pudo llegar. Quiero, quiero, quiero, me dicen fiero, así voy a morir. Con la palma, con la palma. Quiero, quiero, quiero, me dicen fiero desde que nací. Quiero, quiero, quiero, me dicen fiero, así voy a morir. Pa' que sufra, guacha. Cumbia, culera, entre colombiana y villera. Muy prontito el CD también, ¿eh? Bueno, ayer presentamos el disco Tóxicos. Vamos a hacer unos temitas nuevos, che. Dale. Nos vamos a poner un poquito románticos. Esto se llama La Lluvia. Y a ver cómo dice.